La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos, esto es La Cocina del Periodismo, 11ª temporada, un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Esteban del Campo Bagú. Estoy solo porque la señorita Laura Garzón está en el baño, así que mientras la esperamos, ¿llegó? ¿No llegó? Ahí tenemos a nuestra coordinadora Andrea Asensio, trabajando duro. Tráemela, que venga acá. Ahí llega, abre la puerta. ¡Hola! Ingresa. Bienvenida, Laura Garzón. ¿Cuánto bien? Claro, no tengo auriculares, pero no importa. No, porque somos muchos. Sí, me doy cuenta, estamos todos adentro. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Estuvo bien? Sí, un momento. Ya, ahora sí. ¿Descargaste? Todo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿puedes decirnos lo que siempre digo? Lo que siempre decís, tu speech diario. Perfecto, saludamos a Pablo, que me regañó hoy. ¿Por qué? Porque iba a entrar con algo que no podía entrar, entonces... ¿Con qué querías entrar? No, un líquido. Algo que todos tomamos, muy rico, cerveza. Pero no podemos entrar. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no, me hizo así. No, no. Así, y me con el dedito así, índice, haciéndome que no. Pablo Quintas, operador. Nuestro. De lujo. Súper operador. Mañana te veo, Vengo a la mañana. Así que prepárame el mate. Una cara de susto con asombro. Ay. Perdón, no sé, ¿qué te pasa? No sé, esto está sonando muy feo, ahora lo arreglo, pero bueno. Voy a saludar a la producción, a Emiliano Weaver, que hoy nos acompaña en la co-conducción. A Carla Saucedo, que no está con nosotros hoy, pero está en... ¿dónde está? ¿En Uruguay? ¿Qué está pasando? Nada, hablé un poquito más acá. Ahí. Bueno. ¡Gracias! Bueno, y saludamos a Matías Milmar, a Yamil Ham, que está al lado mío, muy al lado mío. Está Antonella Cosenso, Xavier Rodríguez y a Andrea Asensio. Y se pueden comunicar con nosotros a lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Nos pueden escribir un mail a cocinaperiodismo@gmail.com. O nos pueden seguir en Twitter a @lcdp11. Nos pueden llamar también al 48991647. O nos pueden dejar un mensaje en el contestador 51975338. Listo, terminé. Ya. Ya puedes hablar, Esteban. Hola, bienvenidos. Hice un monólogo. Hoy nos van a estar acompañando en la conducción el señor Emiliano Weaver, de pie. ¿No hay sillas? Habla, puedes hablar, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, porque tenemos a los chicos que van a hacer columna. Está bien, pero espera, Es viernes. Ha sido tiempo. Es viernes, por favor. Emiliano Weaver va a estar con nosotros y también va a estar Yamil Ham. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes. Así, ¿cómo le va? Y bien, y como bien dijo el señor Weaver, tenemos en la punta la parejita feliz de McDonald's. ¿Qué? ¿Nos van a hablar de qué? Yo voy a hacer una columna sobre, bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ustedes saben que el lunes se cumple 2 años de que estaba en vigencia, así que bueno, vamos a hacer una especie de recorrida de cómo se fue dando, las intervenciones del Senado, cómo actuaron los medios y demás. Interesante, que siempre venimos hablando de la ley de medios. Desde hace como 6 años. Sí. Matías Milmar. Sí, bueno, ¿cómo andan? Yo tengo puestos los auriculares, no sé por qué, porque no andan. Así que Pablo, ya que estás acá, podrías arreglarlo. Yo le voy a hablar sobre Cintia Fernández, sobre su strip dance, que todo lo que dijeron los medios, y también algunas infracciones que cometió el programa de Marcelo Tinelli. ¿Algunas? A algunas leyes correspondientes. ¿Cómo cuáles? como la ley 26. Ya lo veremos en un ratito. No, bueno. No, igual, acá Pablo entra. Entra, me, habla. Me saca hace, todo. Bueno, sí. No nos estamos escuchando, no sabemos no, qué, no qué es lo que está pasando. Saliendo. No, bueno. Pero no importa. Bueno. Y. Tema del día. Perfecto. Volvieron los auriculares, ¿eh? ¿Ya? Para vos dijiste los. Las vías de comunicación. Es que sabes que no te está escuchando. No está escuchando nada de lo que estaba pasando sí, acá. Me di cuenta, por eso. Pero bueno, pasaron, no, pasó gente. Pasó, había no gente siempre. Comentando lo que iba a hablar, pero bueno. En un ratito vamos a estar con las columnas. Tema del día. El rol de la mujer en los medios de comunicación. Qué lindo escucharse. Sí, es verdad. Qué relajante escucharse. Me tranquilizo cuando me está escuchando. Veo el retorno. La imagen de la mujer. En los medios de comunicación. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. Pablo Quintas. Nuestro super operador, el mejor operador. Que vino tipo sonidista a la televisión, viste que vienen todos apurados. Claro, sí, sí, sí. Te pone las cosas y te saca. Listo, ahí está. Salvaste todo, lo salvaste. Gracias, Pablo Quintas. Como ya anticiparon ustedes, vamos a hablar un poquito del rol que cumple la mujer en los medios de comunicación, la identidad que fue construyendo a medida que pasó el tiempo. ¿Cuál es la opinión de los diversos programas acerca del desarrollo periodístico que tiene la mujer y todo aquello que influya respecto al tema? Sí, yo creo que antes que nada creo que habría que dividir el tema de las mujeres con las mujeres periodistas. Por un lado, como la diferencia entre lo que es una mujer periodista y un hombre periodista. Y después, la imagen actual que tiene la mujer dentro de los realities, en Bailando por un Sueño. Sí, hay que dividir lo que es la... O sea, yo, por un lado, la mujer periodista, gracias. Claro, por un lado. Y... Casi periodista. Estoy a punto. A pasito del título. Pero bueno, sí, es diferente la carrera de la mujer periodista a lo que es la mujer en los medios de comunicación. Es algo totalmente diferente. Mujeres que se desarrollen tanto como periodistas, a diferencia de participantes que están, por ejemplo, en programas mediáticos como los de Marcelo Tinelli. Exactamente. Por lo cual después nos podemos cuestionar por qué se degrada la identidad de la mujer y es considerada como un objeto sexual de deseo, o por qué también la mujer está menospreciada por diferentes cuestiones que tienen que ver con lo que hace la mujer. Y de quién es la culpa también, no solamente si del machismo en general o de las propias mujeres que se prestan para hacer ese tipo o de los espectadores de cosas. Que también consumimos ciertos productos que hacen que la identidad de la mujer se vea degradada y nosotros nos podamos cuestionar cuál es el rol que tiene la mujer dentro de los medios de comunicación. Exactamente. También. Yo traje para hacerles un test acá a los varones de la mesa. A los varones, así que sí, ojo. A los varones. Un test. No es un test vocacional. Un test. Nos quiero humillar, Emi. Quiero que. No quiero que me respondan. Quiero solamente piensen y reflexionen acerca de las respuestas. Dale. Bien. Uno. ¿Qué excusa usás para golpear a tu mujer? A. Los fideos estaban fríos. B. Te miró con mala cara. C. Tuviste un mal día en el trabajo. O D. No hace falta ninguna excusa. 2. En cuanto a los métodos. A. Un puño envuelto en un repasador no deja marcas. B. El famoso cachetazo de proxeneta, con la cara externa de la mano derecha yendo de sentido diagonal de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. O al revés. C. Tirás el plato al suelo. Y cuando se agacha a limpiar, la leccionás con un puntapié en la costilla. Sí. O de te gusta improvisar. Este test, que sigue y es largo, salió en una revista. Es una porquería de test. Argentina. Revista Hombre, de la editorial Perfil. Se llama el test Tyson. Madura el knockout. Y la bajada es, si ves a una mina golpeada y pensás algo habrá hecho, este test es para vos. Ay, por Dios. Qué degradación, ¿no? Terrible, entonces, la verdad que... No sé qué es peor, si el que hizo las preguntas, el editor que dejó que saliera ese test, aparte, la misma revista o los que compran esa revista. No, igual después, por supuesto, hubo un montón de redes de mujeres que se encargaron de hacer difundir esto por distintos medios. Y hubo un repudio por parte de la legislatura de porteña, muchas senadoras, muchas diputadas, periodistas se encargaron de repudiar este hecho. Y en el número siguiente dijeron que era un chiste, pedían disculpas si habían ofendido a alguien, pero que era una broma. Es que igual es fomentar la violencia sí, de género. Sí, una broma como de muy mal gusto, la verdad. Por más que sea una broma como... Sí, como es degradante también. O como lo quieran llamar. Es violencia de género, hay mucha gente que por ahí se lo toma de verdad. Bueno, como... ¿Quién era la que apareció en una revista con... que tenía como que estaba toda cortada, el vestido sangrando? Ah, Victoria Banucci. Victoria Banucci. En revista Gente, con un corazón roto, todo lleno de sangre. Sí. Con un cuchillo. Claro, porque ahí estaba mostrando la violencia que le había... supuestamente que su marido le había maltratado después de la polémica separación que había tenido de Cristian El Logro Fabiani. Sí, pero analizándola, en realidad. O sea, una mina estaba diciendo, mi marido me golpea... Y sale en la tapa de una revista con un corazón de espinas. Y después escribe, a la semana presenta un libro de espiritualidad. Bastante extraño, ¿no? La verdad. Bueno, hoy en día todos presentan libros de autoayuda. Sí, no, los buenos y los malos. Todo se puede hacer. Todo se puede hacer. ¿Hay buenos? ¿Hay libros buenos de autoayuda? Y Bernardo está Matías. Pero... Yo necesito uno, estoy últimamente en una crisis, así que necesito que me recomienden libros de autoayuda. Mientras te recompones de tu crisis, por favor, existencialista, vamos a ir a una columna. Sociedad y Estado. El relato político. El relato político. Y mientras Yamil presta atención a lo que está ocurriendo en este programa. Bastante. Tenemos de fondo el partido entre Uruguay y Bolivia. Yamil, comentarios. Comentarios. En vivo y en directo desde Montevideo, Uruguay. 10 minutos de segundo tiempo, Uruguay le gana 3-1 a Bolivia, un partido que domina Uruguay, pero acá lo importante me parece que es la columna que va a presentar. Antonella Cosenzo. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Igual, ¿te puedes acercar un poquito más el para micrófono? Ahí? Así te escuchamos. Ahí va, ahí va. No le toquen el micrófono. Sí, eso Pablo. Iba a decir, no. Pablo va a volver a entrar acá. Bueno, chicos, como les decía, quiero hablar un poco sobre la ley de medios de servicios audiovisuales. Que se cumplen dos años al lunes. ¿Dos años? Sí. Dos años. ¡Oh, por Dios! ¿Te acuerdas cuando empezamos con el tema? Claro, que se está hablando de una ley de medios. La Belle Époque. Ay, por Dios, no me siento vieja. Continúa, Antonella. Bueno, cuando se empieza a discutir este proyecto de ley, fue la primera vez en 26 años de democracia que el pueblo quiso... Tenía la necesidad de debatir, de cuestionar, tuvo mucho movimiento, sectores de la universidad, sectores públicos, se vieron impulsados y identificados por esta ley. Hubo voces a favor y en contra. En contra ya todos conocen que fue sobre todo Clarín, el grupo Clarín, que comenzó a decir que TN iba a desaparecer. Sobre esto, por supuesto, salieron a refutarlos diciendo que era imposible que desaparezca porque o mantenía Canal 13 o Cablevisión, digamos. Claro, como que si desaparecía en realidad era una decisión de ellos porque lo que tenían que hacer era adecuarse al número de licencias. Igual, de todas formas, creo que ese artículo todavía está suspendido por la justicia. Está suspendido, pero yo tengo entendido que por una resolución publicada por el Boletín Oficial, los medios tendrían unos 60 días para adecuarse al pedido de las 10 licencias máximas. Sí. O sea que, bueno, supongo que estará medio en gestión ya, de acuerdo a esto. En septiembre comenzó a discutirse en diputados, tuvo 156 votos a favor, los que votaron, a favor, por supuesto, fue el Frente para la Victoria. El socialismo también. El socialismo, Encuentro Popular. Libres y los que, del Sur, sí, claro. Y los que se mostraron totalmente en contra fueron, el Radicalismo, Coalición Cívica y PRO. Después de varios debates, pasó para el Senado y, la oposición estuvo, suspenderla hasta diciembre porque tenía que ser un debate, más profundo. Claro, lo que proponían era que continúen los debates en comisión antes de llegar al recinto y que se vote recién en diciembre. Sí, correcto. Algunos de los argumentos era que como habían habido elecciones recientemente, querían esperar que cambie la composición de la Cámara. Sí. Para votar, pero finalmente no fue así. Finalmente no fue así y el 10 de octubre del 2009 el Senado aprueba la ley que regula la comunicación audiovisual por 44 a 24 votos en contra. Un montón. Sí, fue una amplia victoria, supongo que, del Frente Amplio y del pueblo, ¿no? Porque estuvo muy acompañado por la gente. Bueno, por supuesto que el Grupo Clarín debería vender, como dijimos, Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, y porque bueno, y no puede tener el control del 60% de los abonados del país. No puede superar el 35%. Igual. Igual es complicada esa situación, porque vos tenés Canal 13, es un house organ del Grupo Clarín. Sí. Y es, digamos, lo que más nivel de penetración tiene en la sociedad. Y por otro lado tenés Cablevisión, que es lo que más ganancia le da. Es lo que más ganancia le da. Entonces, correcto, es una decisión, sí, difícil de tomar. Sí. ¿Viste? ¿Qué hacemos? ¿Nos desprendemos de Cablevisión y perdemos plata? ¿Nos desprendemos de Canal 13 y perdemos influencia? Influencia. Sí, bueno, pero es una decisión que merece ser tomada, porque no pueden tener, digamos, el monopolio de la información. O sea, ¿por qué? Porque esta ley, dentro de todo, establece esto, o sea, mayores voces, que los pueblos originarios también puedan entrar, que las universidades tengan su voz, o sea, y también un poco sin ánimo de lucro todo, ¿no? Controlar la publicidad, que haya defensa al consumidor, digamos, sí, sobre eso el material. Es importante, sí. Claro. Uh-huh. Y bueno, después de implementada esta ley, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a la licitación de 220 canales, uh-huh, que serían, bueno, un 50% privado, y el resto, como les decía, pueden ser universidades y otros sectores. Así que básicamente, bueno, eso. No sé ustedes cómo se sienten con la implementación de la ley. Nosotros acá militamos a favor. Sí. Igual también fuimos críticos de muchas situaciones irregulares que se dieron. Yo me acuerdo una senadora, creo que Corrientes, que había cambiado el voto. Ay, ¿no te acordás quién era? No me acuerdo del apellido. No me acuerdo, pero Dora Sánchez, ¿no era? Bueno, una senadora que a último que estuvo diciendo durante todo el momento en que se debatía, no, esta ley es un mamarracho, es un desastre. Y el momento en que tenían que votar, votó a favor. Y lo peor es que salió y dijo, bueno, yo voté a favor porque necesitamos recursos para nuestra provincia. Claro, es lastimoso, pero bueno, es política. De todas maneras, el problema sería que haya una voz oficial, digamos, ultra presente, ¿no? Como omnipotente. Eso también es digno, claro, de evaluación. Pero bueno, básicamente eso, chicos. Bueno, esperaremos para otro adelanto de lo que está pasando con la ley de medios. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Perdón. Antonella Cosenzo, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Por favor, un placer escucharme. Como siempre. Anto, te escucho. seguimos con el tema del día, el rol de la mujer en los medios de comunicación, chicos. Continuando con lo que decíamos anteriormente respecto a la incorporación que tienen las mujeres en el periodismo, lo importante sería poder saber si la incorporación de las mujeres al periodismo altera el tratamiento que se da de la información o los contenidos. ¿Por qué digo esto? Porque en contraposición a la mujer, la mayoría de las fuentes informativas siguen siendo los hombres, inclusive a la hora de tomar un trabajo. Siempre. Recordemos que el pensamiento del hombre, a diferencia de la mujer, está bastante contrapuesto. Uh-huh. Sin ir más lejos, hoy estaba leyendo un artículo en un diario que decía que las mujeres, de su sueldo neto, por ejemplo, a la hora de trabajar en una redacción, cobran un sueldo de un 30% menos, nada más y nada menos. ¡Ay, qué lindo lo que sí me espera cuando salga de acá! Y las figuras masculinas que se destacan en los cargos más altos de poder son ministros, dirigentes políticos y sindicales. Y todos hombres. Y bueno, es un pensamiento bastante contrapuesto. ¿Por qué? Porque lo que veníamos diciendo antes, la imagen de la mujer es como que se ve degradada. Entonces el hombre supuestamente tiene una mayor capacidad de poder desarrollar su oratoria y de también tener unos pensamientos mucho más fuertes y no tan débiles como los puede tener la mujer. Sí, si vos te fijás en todos los noticieros, vos ves el periodista hombre, la periodista mujer, y sí, generalmente lleva el mando, digamos, el hombre. El hombre. La mujer siempre fue conductora. Tiene un rol bastante secundario y, como vos decías, es acompañante del hombre respecto a lo que sería una coequipa. Es bastante raro, ya que, por lo menos Argentina, su presidenta es una mujer. Entonces deberían... Mirá, en América Latina, déjame tirarte un dato. A ver. Está Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Laura Chinchilla en Costa Rica, uh-huh, y Kamla Persad Bisesar en Trinidad y Tobago. Cuatro presidentas mujeres en América Latina y el tema... Sí, y Bachelet antes, sí, es verdad. Es verdad. En Chile. Y el tema sigue vigente, el tema de las mujeres. Todavía me llama la atención una cosa muy interesante. Ella, me acuerdo que decía que una mujer cuando entra en la política cambia a la mujer. Muchas mujeres que entran en política cambian la política. Y porque se ve desde otra perspectiva, justamente desde la perspectiva del análisis de una mujer. Me gustó esa frase, me gustó. Anótala. Cuando una mujer... No, ahora te la cae en la compu. Bueno, buscala en la computadora y la vas a anotar. Sí, la voy a anotar. Y creo que la voy a imprimir. Y la vas a imprimir y la vas a poner en el techo de mi cuarto para despertarme y verla siempre. Respecto a lo que tiene que ver la imagen de la mujer en la televisión, lo que vamos a decir que más allá del rol que tenga la mujer en los medios de comunicación, sea en televisión o en radio, la representación que se va a ver de la imagen de la mujer justamente va a ser una representación de la realidad a partir de lo que nosotros podemos ver, oír o escuchar. Por ejemplo, no solo ver a una mujer que está representada en los medios de comunicación, sino también, por ejemplo, a una ama de casa que está todo el día en su casa sentada mirando televisión y ella como espectadora de alguna manera compra un determinado producto. Claro. Y ella va adquiriendo una identidad. ¿Por qué? Porque ese producto lo juzga. Uh-huh. Cosas que le gustan, cosas que no le gustan, qué puede cambiar, qué no resulta, qué puede tener repercusión. Uh-huh. Y no solo eso, sino que otro rol también es que la mujer cumpla un ejercicio en los medios de comunicación. Por ejemplo, que tenga un cargo, alto cargo político o empresarial. Y es una cosa muy complicada porque sí es verdad, o sea, se refleja lo que es la sociedad en los medios de comunicación. Lo que es la sociedad actual, exactamente. Entonces, por eso me preguntaba yo al comienzo, en el principio del programa, de quién es la culpa. Si la culpa es... En realidad, o sea, normalmente las mujeres le es la culpa siempre del hombre y el hombre. Y en realidad no, en realidad también la mujer las mujeres no, y además a veces se prestan. Es que... Exacto, por eso. Sin ir más lejos, esta semana tuvimos un clarísimo ejemplo. Qué maravilla. Un ejemplo muy genital, pero del que no estamos capacitados para hablar. No. Hemos convocado a un especialista al respecto. ¿En el tema? vamos a ir a una columna. Circo. Pan y circo. La cultura en el medio. La cultura en el medio. Ginecólogo Matías Milman. No me hagas mala fama. Le decimos desde acá. ¿Estás queriendo decir que todos los ginecólogos tienen mala fama? No, pero de acuerdo al tema que vamos a hablar, se puede entender de esa forma. Vamos a hablar del strip dance de Cintia Fernández. Uf. Creo que todos acá lo vimos en todos lados, lo escuchamos en todos lados y lo leímos en todos lados. Sí, igual de escuchar no es tan fuerte como verlo. Y el video fue fuerte. Antes de ¿te pareció? ¿Qué pacato que eso? Es un tema feo, un tema vulgar. Antes de empezar a hablar, de empezar a analizar lo que dijeron los medios, me quiero meter un poco en las leyes, como ya adelanté al principio del programa. El 13 podría ser sancionado, en realidad Artear podría ser sancionado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFSCA. Se dice que por 4 millones de pesos. Esto puede variar porque la multa podría ser del 0,1 al 10% de la publicidad de Artear del mes anterior, o sea de septiembre. Sí. Entonces puede ser 4 millones de pesos como menos o como más. No sabemos, hasta podrían también sancionarlo y no dejarle, digamos, poner publicidad del mes que viene, si no se cumple con los pactos para pagar. Pero sí, ¿es la primera mujer que se desnuda completamente bailando por un sueño? No, bueno, justamente... Los dioses desnudan en esa cara. Claro. Bueno, pero no tanto tampoco. Justamente Claudio Di Cusandier, que es el director de fiscalización y evaluación de este organismo, habló sobre esto. Dijo que el año pasado con Silvina Escudero pasó algo similar, una de las hermanas Escudero, pero se la dejaron pasar. No sé por qué, pero se la dejaron pasar. Y ahora, al pasar de vuelta a algo similar con lo de Cintia Fernández, digamos que tuvieron que actuar, no les quedó otra básicamente, porque todos los programas se le tiraron encima. Mismo Alejandro Fantino dijo que si no les cobran la multa, yo voy a hacer lo mismo, voy a poner a desfilar gente desnuda en este programa. Digamos que los presionaron un poco. Bueno, se violó la ley 26.061, que es la ley de protección integral de niños y adolescentes. Lo que pasó fue que el área de contenidos de AFSCA, de este organismo que mencioné antes, sí, analizó las imágenes, analizó los videos, analizó los bailes y pasó todo este tema al área de evaluación de contenidos de este organismo. Está actualmente acá y están viendo en qué puntos se violaron las leyes, en qué puntos, digamos, esta ley 26.061 está siendo violada, para ver qué medidas toman. Esta ley es un tratado internacional que obliga a Argentina a tomar, digamos, recaudos, los máximos recaudos posibles, los mayores recaudos posibles, para proteger la integridad de los niños, ¿no? Y acá se cree que falló, digamos, este programa. También se violó el tratado 324-2010, el artículo 5, anexo 1 exactamente, que considera falta grave todas las imágenes que tengan carácter pornográfico, sexo explícito o desnudos. Esto es todo lo que es la parte legal, por así decirlo. El que tiene que ver con la repercusión que tuvo en los medios, lo vamos a dejar. Voy a dejar todo y me voy a retirar de este mismísimo estudio. Hoy tenemos un día muy grave, creo. Sí, no sé qué es lo que pasa. ¿Sabes lo que? Yo creo que, ¿sabes qué es lo que pasó? Lo que nosotros hicimos el viernes pasado. ¿Qué hicimos el viernes pasado? Estuvimos tentando al demonio. El juego de la copa. Es verdad. Quedó el espíritu reflotando acá en el estudio. Vete, tranquilo. A mí me da miedo. Hay que romper la copa entonces, tráela. Chicos, yo los dejo. Tengo cositas que hacer. No, a mí me da miedo. Tengo que confesar que yo ese mismo viernes hablé a la noche con un amigo de lo mismo, así que creo que tengo la culpa ya. ¿Y a qué conclusión llegaron? No, a la misma que llegamos acá, digamos, ninguno sacó una conclusión nueva. Pero bueno, ¿puedo seguir con mi tema del día que todos los oyentes están esperando? ¡No sé! A ver, Anto, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el tema? ¿Seguimos con la columna? Sí. Sigo, muy bien. La repercusión de este tema fue absolutamente increíble. O sea, llegó a Inglaterra. Llegó a Italia. ¿A Inglaterra? A Inglaterra, España, Italia. ¿Y cómo llegó? Llegaron, digamos, los... Y la globalización, Esteban, pero por favor, ¿cómo vas a preguntar? Que una señora se desnude en mitad de una cámara, obviamente lo va a ver la todo el mundo. La WWW. Sí. Bill Gates, supuesto. Steve Jobs y... Bueno, ay, Steve Jobs. Sí, rico. Lloro a Steve Jobs. Llegó al diario Esteban. Llegó al diario de San. Oye, bueno, tenía que llegar, sí o sí, tenía que llegar allá. A El Mundo también llegó. Ok. Antes, para, digamos... Para hablar un poco sobre el jurado, sobre todo el tema del jurado, muchos critican a Polino, que es el que no sabe, el que no tiene idea del tema. Sin embargo, fue el único, yo viéndolo en vivo, no exactamente por lo de Cintia Fernández, pero lo estaba viendo. Sí. Y fue el único que dijo que el strip dance se trata de, es el arte de sacarse la ropa. Y Cintia Fernández no se sacó la ropa. Cintia Fernández tenía una túnica y... Y nada más. Igual me parece que estamos... como cargándole demasiadas responsabilidades a esta chica. Tal cual. Que en definitiva ella termina siendo víctima de un sistema mucho más profundo y más que tiene que ver con estereotipos culturales. Digamos, si las chicas crecen creyendo que valen por su culo y se van a esforzar por tenerlo lindo y por mostrarlo y van a creer que a partir de su culo van a valer. ¿Entendés? Niños, digamos, no, como por que favor, niños, está, no con eso. Me parece que la discusión y el debate está de demasiado chiquito. Fue lo que dijeron, no, es algo mucho más amplio, es sí. verdad. Fue lo que dijeron muchas figuras del medio, como Pachano, por ejemplo, sobre esto, sobre que el medio, digamos, te obliga a una chica de 21 años a tener que hacer esto para poder llegar, para poder... Eso es a lo que te obliga el medio, ¿no? Lamentablemente. Pero vamos a meternos un poco en lo que dijeron los diarios, para empezar. Clarín tituló... en Clarín, Cintia Fernández dijo... Ni bien me di cuenta, me tapé. Y pidió disculpas. Sí. Pidió disculpas en Twitter también. Twitter tuvo mucho que ver. Sí. Acá se hubo una contradicción en este mismo diario. Ella dijo que apenas se dio cuenta que se le desprendió, o sea, casualidad, se le desprendió... la ropa interior, ella se tapó. La ropa interior, aparte eso no era una ropa interior. Era una tanga. Bueno. ¿Se le desprendió qué? Una mini la ropa interior. Era una tanga, ella dice que no se dio cuenta. El corpiño se le desprendió en la mitad del baile. Sí, no. Claro, bueno. bueno, esto, y la contradicción estuvo en que en Twitter un par de días antes, ella puso, no vi para dónde me desprendí la bombacha. O sea, primero fue casualidad, después fue, ella pidió perdón por desprenderse de la... Además, aclaró en otros lados... que fue culpa del vino. El vino, ya antes le tiraron vino para hacer más sexy la situación. Y que por eso no vio para dónde estaba perfilada y le pifió a la cámara y mostró todos sus atributos. Vino. No entiendo. ¿Vino? ¿Eso les parece sensual? Básicamente, quiero decir dos cosas para ir cerrando mi columna. Una es, habría que discutir el tema de agregar programas para menores a la televisión de aire. Y otra, Tinelli una vez más logró lo que quería, logró aumentar la audiencia y que todos hablen de él una semana más. Y le salió 4 millones de pesos, que para Tinelli es un vuelto. Nada, sí, no es nada. Muchas gracias, Matías. Milmar. No, por favor. 93.9. Érase una vez tres inútiles perfectos para nada. decidieron hacer un magazine informativo. Una hora, lunes de 18 a 19, una vez por semana. Dios solo les concedió eso. Locos del Aire, con Francisco Jueguen, Lucrecia Bullrich y Germán Leza, por Radio Palermo 93.9. El campo vale. Periodismo con las bombachas bien puestas. Quiero vivir en el campo, nena, lejos del ruido y la gente de la capital. Conducen Daniel Valerio y Federico Mayer. Quiero vivir en el campo, nena, ver a mis hijos crecer. El campo vale. Los miércoles de 12 a 13. 93.9. Y ahora sí, estamos en comunicación con la periodista Julia Mengolini. Julia, muy buenas tardes. Esteban del Campo AU y Laura Garzón te saludan. ¿Qué tal, Esteban, Laura? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar. Estamos hablando, bueno, recordando un poco de lo que ocurrió esta semana con el strip dance de Cintia Fernández. Y queríamos saber si es responsable o es víctima. Porque creemos que también se está discutiendo cosas muy chiquitas, ¿no? Si se sacó la bombacha, si no se la sacó. Digamos, ¿no crees que también se debería estar debatiendo un factor mucho más macro que tiene que ver el machismo, con lo cultural? Sí. Claro. Bueno, sí, yo siempre estoy tratando de insistir con eso. Lo que pasa es que es un tema muy difícil de instalar porque tiene que ver con algo tan macro, como decís vos, como lo es la dominación masculina, o el machismo, o el patriarcado, llamémoslo como quieras, por lo macro que es así de invisible. Claro. Es como que tengas un elefante enfrente que es tan enorme que no lo ves. Sí, sí, sí. Y además, en las relaciones sociales entre varones y mujeres, se dan de una manera tan naturalizada que aquello que es arbitrariedad cultural, lo vemos como que es algo naturalmente así. Y en realidad son relaciones que son impuestas y que podrían ser de otra manera, claramente podrían ser de otra manera. Cuando yo insisto con la cosificación y me escandalizo con este tipo de cosas, no tiene que ver con un discurso moralista. A mí no me molesta la desnudez. Sino cómo se aborda. Pienso que las mujeres tengo que tener un cuello de tortuga y no mostrar nada. De hecho, acá incluso me parece que también confundir esa discusión con un discurso moralista a veces es... tiene que ver con fingir demencia y querer interpretarlo de esa manera, porque todos sabemos que la pollera corta y el no corpiño incluso es parte de nuestra liberación, de la lucha de las mujeres. Sí. Es parte de la lucha del feminismo, entonces no me vengan con que yo soy una moralista porque hablo de esto. ¿Por qué me quejo yo de este tipo de tratos, no? O de que las mujeres mostremos el culo en la tele y ahora resulta que también mostramos la chucha y todo eso, porque tiene que ver con la dominación masculina, digamos. ¿Por qué lo hacemos nosotras solamente? ¿Por qué no se desnudan los varones? ¿Por qué? Porque nosotras hacemos lo que los varones nos piden, básicamente, ¿no? En este esquema que vamos a simplificar mucho, que es la dominación masculina. Hacemos lo que los varones nos piden, los varones nos quieren ver desnudas, porque sí, somos muy lindas desnudas. Sí, obvio. Y entonces nos piden que nos saquemos la ropa y nosotras nos la sacamos. Existe todo un andamiaje cultural, una maquinaria gigantesca, en donde nosotras entonces nos empezamos a preocupar por mostrarnos desnudas constantemente, porque eso es lo que los varones quieren, nos mostramos públicamente desnudas, que tampoco le veo mucho sentido yo, digamos, no está mal de por sí, pero me parece que también la desnudez ya pasó a ser una cosa como totalmente pública, cuando en algún punto fue algo de la intimidad, y eso era lo que tenía de divertido, la intimidad. Y entonces nos mostramos públicamente desnudas a las mujeres porque los varones los piden, a nosotras no se nos... Digamos, cuando a mí me dicen, no, pero ¿para qué queremos ver varones desnudos? Bueno, es que nunca se nos ocurrió ni pensarlo. Sí, es verdad. Porque no estamos ni formateados, porque la cultura es tan, tan profunda que ni se nos ocurre decir, bueno, a ver, ¿por qué no podemos ver desnudos si estamos viendo mujeres desnudas? No se nos ocurre, entonces ni siquiera pensamos que podría llegar a ser algo que podría llegar a suceder y ser atractivo para nosotras también. Ahora, ¿qué rol y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación con respecto a esto de transmitir signos o valores o íconos que de alguna manera subordinan el rol de la mujer dentro de las sociedades? Bueno, muy preponderante. Los medios generan cultura constantemente y generan valores culturales. No solo reflejan, sino que también... No, lo generan, generan, me atrevo a decir que lo generan. Bueno, estamos todo el tiempo viendo tele y nos formamos mirando tele y nuestros valores se van formateando mirando tele. Entonces no es raro que un nenito chiquitito que ve Bailando por un Sueño de que es niñito empiece a inculcar ese tipo de cosas. Bueno, yo quiero ver un culo ya mismo, porque ahora, si ve que el patriarca lo pide, lo exige y corta la pollerita para verlo, eso queda en la conciencia de ese nenito. Y queda como canchero, como divertido. Pero más que eso, es casi lo que se debe. Ese es el rol que han de tener las mujeres en nuestra sociedad, mostrarnos sus culos. Como un patrón. Digamos, lo estoy poniendo en términos como muy macabros, ¿no? Pero es básicamente así. Sí. Y después vos hace un rato me preguntabas, lo que no terminé de contestar es, ¿qué responsabilidad tiene Cintia Fernández? Ninguna. Claro. Ninguna. Cintia Fernández es una víctima, una pelotuda, claro. Pero es víctima de toda esta cosa, este monstruo, este elefante enorme, cultural, que es esta arbitrariedad de dominación masculina. Uh-huh. Cintia Fernández creció en un mundo en el que, para valerte como mujer, hay que mostrarse. Vos tenías que hacer estas cosas que hace ella. Claro. Primero, tener el físico totalmente perfecto que tiene ella, y obviamente después mostrarlo, y todo lo que se pueda, al punto total, ¿viste? Máximo, no, le quedó corto el culo a ella. Tuvo que mostrar todo. Y también, ¿ves? Son valores culturales, pero de las que todas las mujeres somos víctimas. ¿Por qué fui a Pilates esta mañana? O sea, hay una cuestión de salud también, por supuesto, que uno va al gimnasio. No digo que esté mal ir al gimnasio ni cuidarse el cuerpo. Pero cuando te estás mirando todo el tiempo a ver cómo te queda el jean atrás... Sí, no es por uno, es por cómo lo ven los hombres a uno. No es tanto por uno, si yo el culo no me lo veo. ¿Por qué estoy tan preocupada cómo se me ve? Sí, es verdad. No lo veo. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y eso, y además que por ahí somos muy bellas, por ahí... Pero ya pretendemos unos niveles de perfección... que son falsos, eso no es la vida real. Esos culos que vemos en lo de Tinelli no son reales, porque son culos que exigen un laburo que ninguna mujer que labure de otra cosa en su vida o que tenga algún otro interés, así sea leer un libro, esos culos nunca los vamos a alcanzar. Requieren de un laburo de muchas horas por día, y uno no tiene tantas horas por día. Y hay que invertir también. Hay que invertir en eso, sí. Por eso, se meten electricidad, hacen cosas que son increíbles. ¿En serio se mete electricidad? Y los electrodos y toda esa cosa. Por eso, esas cosas, sí, la ortomolecular y qué sé yo. Sí. Y hay un montón de cosas para hacer. Y gimnasia, ni hablar el tiempo que te lleva a tener esos objetos tan preciosos. Es muchísimo, de verdad. Pero bueno, entonces somos víctimas al final. Cintia Fernández, mucho más que yo, porque para ella realmente es un mandato cultural súper exigente. En cambio, para mí, yo obviamente me preocupo, yo quiero estar linda. Pero no tanto como ella, ¿me entendés? No, y además ella llega al punto en el que piensa que además hay que exhibirlo y que ella va a lograr ser mujer o su realización personal pasa por esa exhibición. Y mi realización personal, por suerte, pasa por otros lados. Por suerte, tengo la suerte y ella no tuvo la suerte. Por eso insisto en esto de que es víctima. Ahora, y sacando de lado a las Cintia Fernández y estas chicas de Bailando, la secretaria de Sofovich, ¿por qué crees que no hay un lugar preponderante de las mujeres en los medios audiovisuales? Quizás en gráfica hay mucha más firma femenina, pero ¿por qué en la tele, en la radio, no hay una gran presencia de expertas femeninas? ¿Por qué no se recurre a las mujeres como fuente periodística? Bueno, justamente en medios audiovisuales es peor. Yo tengo mis teorías, no sé, capaz que voy a mandarme un divague, pero yo creo que puede pasar... Por un lado, a ver, en la tele nos vemos, ¿no? La imagen es muy preponderante, sí, en la tele. Y entonces, en la tele, el factor belleza o buena presencia termina siendo como más fundamental que en el medio gráfico. Claro. Entonces, al ser la imagen una cosa tan fundamental, se terminan eligiendo mujeres bellas y se termina todo el tiempo... anteponiendo la cuestión esa de la imagen. Y entonces en la tele las mujeres terminamos siendo, casi siempre ustedes van a aprender la tele y casi siempre las mujeres que ven son lindas, incluso las periodistas. Si vos ves CN23, sí, digo, no, perdón, C5N, C5N, es casi un desfile de modelos que además son buenas periodistas, pero hoy está clarísimo cómo hacen el casting, es clarísimo, están todas buenas, todas, no hay una que se sobrepase un poco de peso, no hay, eso casi no lo ves en televisión, mucho menos en programas de entretenimiento, mucho menos en el Bailando por un Sueño, que en definitiva se presenta a sí mismo como un programa de talento de baile. Claro. Vos no ves una gorda que baile bien, pero seguramente hay gordas que bailan bien y no están ahí. Uh-huh. Entonces, como la imagen en la tele es un elemento muy fundamental, la mujer en la tele termina siendo esa cosita bella, dejando de lado otras muchas otras virtudes que podemos llegar a tener las mujeres. Y la radio también es un lugar de hombres, si bien no existe la imagen, y acá incluso es más de hombres todavía, porque justamente como no existe la imagen, no nos podemos mostrar. Tampoco les da el lugar a que estén las mujeres. Claro. Sí. Porque si total no las ves, sí, entonces no. Tampoco pongo, ni siquiera pongo las lindas. Básicamente ni siquiera pongo mujeres, porque es un mundo de hombres, además. Y las mujeres estamos empezando a ocupar espacios. El mundo en general es de los hombres. Las mujeres de a poquito vamos ocupando espacios desde hace muy poquito tiempo. Y lo mismo está pasando en la radio, de a poquito vamos entrando. Lo mismo que pasa, qué sé yo, en el poder legislativo, de a poquito va a haber cada vez más diputadas. Sí. En el poder judicial, de a poquito empieza a haber más juezas. Pero pensemos que la generación de las primeras presidentas mujeres, que es a la que estamos asistiendo ahora, es decir, la primera generación de mujeres que pudieron ir masivamente a la facultad. Entonces todo está ligado y todo necesariamente vamos a ir creciendo en los espacios de poder. Entonces si antes no podíamos estudiar, bueno, después de una lucha pudimos empezar a estudiar y ahora que ya existe toda una generación de mujeres de entre 50 y 60 que fueron a estudiar, bueno, ya están accediendo a puestos de poder y de máxima autoridad, como puede ser una presidenta. Claro. Y lo mismo va pasando en todos los ámbitos. Vamos avanzando, pero bueno, falta un montón. Así que yo espero que algún día en la radio haya más mujeres conductoras, mujeres directivas también de radios, porque hay pocas. Y bueno, y ojalá que en la tele empiece a haber mujeres pensantes. ¿Vos crees que el sexo del periodista incide en el tratamiento de una noticia? ¿Hay una mirada diferente de la mujer a la hora de contar un hecho o no? Mira, no, porque no existe una sensibilidad diferente. No es verdad que las mujeres seamos instintivamente más sensibles, más maternales. Eso también es un invento cultural como para que nos quedemos en la casa cuidando a los pibes. Las hay algunas que sí y otras que no, como los hombres. Pues exactamente. También hay hombres que se quedan con sus bebés y los saben cuidar perfectamente. Claro. Y tienen toda la ternura que se necesita para cuidar un bebé. Hay mujeres que no tienen ninguna ternura para cuidar un bebé. Esto no es... La cuestión instintiva es un verso. Pero, y además, no es que las mujeres somos feministas por ser mujeres. Ni en pedo. Las mujeres somos muy machistas. Bastante. Igual que los hombres. Uh-huh. Muchísimo, muchísimo. Y hay varones que tienen muchísima conciencia de género. Mucho más que muchísimas mujeres. Sí. Entonces yo no creo que haya una diferencia entre mujeres y varones respecto de cómo tratar los temas. Uno puede leer notas con esa mirada machista firmadas por mujeres todo el tiempo. Y al revés, ves notas de género con conciencia y con formación de género firmadas por hombres. Bueno, y además está tan arraigado que lleva a cometer actos como lo que ocurrió. Yo no sé si vos te acordás una entrevista que le hizo Susana Jiménez a Victoria Banucci, que ella contaba que el marido le había pegado, y Susana en un momento le dice, bueno, pero ¿vos qué le hiciste para que él te pegue? No, exacto, bueno, eso fue ya como la traducción más brutal y silvestre de lo que es ese machismo, porque es el machismo que, digamos, que además justifica la violencia. A lo que voy, que también está en las mujeres, ¿eh? No es que las mujeres somos feministas por ser mujeres. Claro. Por eso te digo que para mí no hay diferencia con la mirada que pueda tener una mujer sobre una noticia. Ninguna. Sí, de todas formas, cuando analizamos lo que ocurre en los medios, tampoco se puede dejar de ver que en la sociedad en donde están operando. ¿En realidad no crees que deberían haber trabajos multidisciplinarios para lograr erradicar este tipo de cosas? Bueno, sí, los hay. Lo que pasa es que hay veces que las políticas públicas quedan cortas al lado de monstruos gigantescos como son los ¿viste? Grandes programas de televisión con audiencias tan masivas. Sí. Es difícil, pero hay convenios en todas partes, qué sé yo. En la formación, cuando se forman los policías y las fuerzas de seguridad en general, tienen sus asignaturas donde les dan formación de género. Sí. Y así en un montón de ámbitos del Estado y de la vida pública, en donde se empieza a tratar de generar conciencia de género. Lo que pasa es que dar vuelta a estos mandatos culturales que son ancestrales y que son como tan inmensos y tan profundos y tan naturalizados, no es tarea fácil. No es tarea fácil. Por ejemplo, en el 2008 se sancionó la ley de violencia contra las mujeres. Uh-huh. Que recién en el 2008, ¿no? Que en realidad ya existía una ley de violencia doméstica, pero esta nueva ley del 2008 es como una especie de cambio de paradigma porque apunta a profundizar en todos los ámbitos donde las mujeres interrelacionan. Ya la violencia no se entiende como violencia física y dentro del ámbito doméstico, sino que se entiende que la violencia existe en todos los ámbitos donde las mujeres nos interrelacionamos, y no solo es física, sino que también es simbólica, psicológica, mediática, en el ámbito laboral, en los medios. Es como mucho, bueno, mucho más micro, y es una red como mucho más profunda que abarca todo, abarca absolutamente todo. Y esta ley es recién del 2008. Y en esta ley, bueno, se contemplan un montón de políticas públicas para lograr concientizar, profundizar la concientización en todos los ámbitos del Estado. Pero bueno, el Estado tampoco se puede meter demasiado en la vida privada, es muy difícil. Nosotros vemos que el Bailando por un Sueño es muy complicado. De ¿qué vas a hacer con Bailando por un Sueño? ¿Qué mierda vas a hacer? No podés meterle una sanción a cada vez que se note que se muestre una discriminación, porque entonces tenés que meterle sanción cada dos minutos, porque claro, la discriminación es constante. Y a la vez, el Bailando por un Sueño es un programa que elige todo el mundo, tiene un rating fenomenal. Entonces, ¿cómo mierdas? Es muy difícil. A mí me parece que de a poquito, en las escuelas, en todos los ámbitos donde el Estado tenga algún tipo de incidencia, hay que ir metiendo concientización, cosa de que los pibes van a seguir viendo el Bailando por un Sueño, pero por lo menos que empiecen a advertir que, loco, ahí hay algo raro, ahí hay una falta de respeto, ahí hay relaciones discriminatorias. Mientras ellos se den cuenta y eso después no lo reproduzcan en el recreo, me parece que un poquito vamos a ir avanzando. Y probablemente, en 20 años más, probablemente, sea impensado algo que hoy sucede tan naturalmente como es, qué sé yo, lo que pasa todas las noches en Bailando por un Sueño. 20, 30 años más, capaz nos lleve. Sí, ojalá. En realidad la sanción al único que le afecta es a Tinelli, y mucho no modifica. Es no, justamente lo que vos decís, hay que ir desde las bases de la escuela. Claro, exactamente, por eso que ibas a... Podés ir sancionando, Tinelli puede poner plata, pero claro, digamos, no vas a cambiar de raíz la matriz cultural que atraviesa todo ese programa que se funda sobre esa relación desigual entre varones y mujeres. Julia, Yamil Ham te habla. ¿Te parecería relevante cambiar el lenguaje sexista con el que se habla? Mirá, ahí me estás metiendo en un terreno complicado, porque yo no... A mí esa me parece una de las batallas como más boludas que hay. Y yo con esto siempre me putean muchas compañeras feministas con las que con las que comparto un montón de cosas. Pero el la X, el arroba, me parece que no es tan relevante, porque yo no sé si con el los estamos excluyendo a las mujeres, ¿viste? Me parece que igual en el lenguaje hay otras cosas que sí son discriminatorias. No es exactamente eso. Uno puede empezar a entender los como una cosa genérica. El problema de los es que haces trabar el lenguaje, es que rompe las pelotas, es que se arruina la literatura. Hay muchas veces que compañeras feministas, yo escribo en el diario Miradas al Sur, ¿no? Me dicen, ¿cómo hacemos para que tus notas no tengan lenguaje sexista? Mirá, no puedo, me la arruina, me la traba, me la y no me parece tan relevante, no me parece que la batalla pase justamente por ahí. Y me parece que por ahí poner la atención en ese tipo de cosas, a veces se te vuelve en contra, porque sabes la cantidad de gente que se te ríe, te dice, che, y el alef, hay que ponerle el alef barra alefa. Claro. Y claro, ¿viste? O periodista. Periodista. La palabra periodista, que soy periodista. Hay muchas veces que hemos escuchado pavadas como esta. Yo me acuerdo una vez en una comisión en la legislatura que escuché que alguien decía las sujetas y los sujetos. Y yo me tentaba de risa, y mirá que yo tengo esa lucha y todo, pero cuando vos escuchás algo que te suena tan jodido, hay algo que te suena tan antinatural, me parece que tenemos que ir por otro lado, porque se nos va a volver en contra, porque cuando vos generas demasiada risa, algo no anda bien. Sí, bueno, pero también hay algo que no tiene que ver solo con los pronombres, y que, por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratito, el tema de la figura que inventaron los medios del crimen pasional. Bueno, eso sí, ¿ves? Que no existe en realidad. O sea, el tipo no es que está loco y se volvió loco de amor y mató a la mina. El tipo es un asesino, punto. No, por eso, claro, por eso yo te decía, en el lenguaje hay otras cosas que me parece que sí son urgentes de modificar. Claro. Y sí son más terribles, como por ejemplo esto que decís vos, lo de decir crimen pasional, como en un punto con esa frase contiene una suerte de justificación. Y además porque se cambia de sentido. Claro, cuando en realidad es un varón que está matando a una mujer por su casi por su condición de mujer. Sí. Entonces, ahí sí hay que empezar a erradicar del lenguaje la cuestión de el crimen pasional, seguramente. Hola, Julia. Emiliano Weaver te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? Todo bien. Te quería preguntar, ¿cómo crees vos, desde tu visión periodística, cómo actúan las publicidades frente a la figura de la mujer? Horriblemente. La mayoría de las publicidades, la gran mayoría de las publicidades, cuando no son netamente discriminatorias, como las de Axe, ¿viste? Sí. Que son tremendas. Eso de tener menos amigas, más minas. Terrible. ¿Viste? Como hasta devaluando el valor de la amistad. Y además como si no pudiéramos tener amigos intergéneros, ¿viste? Sí. Es la cosa más espantosa y machista que hay. Pero a la vez hay otras más subliminales, que tiene que ver con que vos siempre que hay alguien, qué sé yo, siempre que te quieren vender un producto de limpieza, es una mujer. Sí. Siempre. Siempre. Y además, esa mina que está limpiando el piso con Glow Coat tiene un jean puesto que le queda perfecto. O sea que además de limpiar el piso, la mina tiene que estar divina y el jean le tiene que quedar espectacular. Y cuando no, es Mr. Músculo que te viene a enseñar. O sea, encima me enseña un varón como niño en los platos. Y te salva, sí, te salva encima. Es el varón el que me enseña, como si yo ni siquiera pudiera. Bueno, viejo, toda mi vida me mandaste a limpiar los platos, me imagino que ya debo haber aprendido yo solita. Como para que venga un flaco a enseñármelo. Claro. Y son todas muy así, muy así. Hay pocas propagandas que muestren, qué sé yo, otra mirada. Que muestren mujeres como lo estamos empezando a hacer, ¿viste? Mujeres más integrales, que nos preocupan otras cosas. Y en las casas, los varones ya están limpiando los platos. A los varones que están en la mesa, ¿ustedes limpian, lavan los platos o no? Yo vivo solo, así que lavo los platos, me lavo la ropa, todo. Yo me laboro. Pero además, yo, por ejemplo, veo a mi hermano, que está casado, que él cambia pañales y lava los platos al mismo nivel que su mujer. Claro. Cosa que mi papá no hizo. Pero bueno, ya es como, ya ves el avance natural de una generación a otra. Entonces, las familias están más avanzadas que las propias publicidades. Las publicidades deberían ayornarse un poco a los tiempos. Todo este engranaje cultural de cosificación de la mujer se está terminando. ¿Podemos tener esperanza de que se termine en un futuro próximo o se está profundizando? Me parece que hay un debate y eso siempre es algo positivo. Quiero decir, está Tinelli y es totalmente hegemónico esa situación de la mujer. Digamos, Tinelli, por poner un ejemplo, pero también está Sofovich. El notero hot de Crónica. El notero hot de Crónica, las tapas de revista Hombre, Maxim, todas esas mierdas. En realidad es muy hegemónica esa cultura de la cosificación de la mujer. Entonces no es que estamos cerca de erradicarla. Pero me parece que decir que no es posible es tirar la toalla. Sí. Y saber que, qué sé yo, que yo tengo, todas las noches voy a un programa donde trato a veces, cuando puedo, de decir algo diferente, y ustedes me llaman y estamos hablando de esto, y bueno, y ahí hay pequeños espacios y hay una grieta cultural por donde estamos empezando a cuestionarnos esto, y en otra época por ahí ni siquiera se cuestionaba. Entonces, las pequeñas grietas rompen grandes rocas. Hay que seguir poniéndole pilas a eso y saber que, bueno, que exista por lo menos la discusión, que se plantee en algún ámbito, por más chiquito que sea, siempre es un avance. Así que hay que seguir dándole manija. Seguiremos. Julia Mengolini, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Era Julia Mengolini y ya llega ella. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo les va? Muy bien. Andrea Asensio nos va a leer los titulares. Bueno. Ana Politkovskaya, nuevos detalles a 5 años de su ausencia, de su asesinato. En el plano judicial, la fiscalía planea presentar acusaciones a varias personas relacionadas con la causa, pero según el representante del comité de investigación, el proceso se prolongaría para uno de los implicados, ya que este rechazó la asistencia de un abogado. Carlos Jornet fue elegido nuevo presidente de la DEPA. El director periodístico de La Voz del Interior, Carlos Jornet, fue elegido ayer titular de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas para el periodo 2011-2012, al cabo de la 49ª Asamblea General Ordinaria de la entidad. Colegio de Periodistas de Chile, denuncia agresión policial. El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile denunció ayer ante la opinión pública la violencia ejercida por la policía de Carabineros contra reporteros de la prensa local e internacional. Ahí va, titulares. Muy bien. Quédate, no te vayas. Porque así, así no nos dicen machistas. Me quedo un ratito sí, más. Sí, sí. Era la así única tenemos en la dos mesa. Mujeres en la mesa. Sí, era la única en la mesa. Bueno. Y aún así sigue habiendo desproporción, ¿no? Sí. Quedamos dos a tres. Bueno, pero estás acá, me lees la... ¿Qué hora es? Bueno. Decime la hora de la temperatura. La temperatura, el clima para el fin de semana. La humedad y la térmica. Bueno, chicos, en nuestro mismo programa. ¡No! Yo no les quiero dar malas noticias, pero nos tenemos que ir. Bueno. No, bueno, será hasta el próximo viernes. Muchas gracias a... Muchas gracias a... voy a sacarme... Primero, muchas gracias a Pablo Quintas. Que saque el machete. Estuvo espectacular, Pablo, gracias. Genio. Nos arregló todo. Todo perfecto, nos salvó. Saludos a la producción. Bueno, primero a nuestros co-conductores, a Emiliano Weaver y a Yamil Han por estar con nosotros. Bueno, a Carla Saucedo, a Matías Milmar, a Antonella Cosenzo, Xavier Rodríguez y a Andrea Asensio, nuestra producción. Y ya, porque el blog, si quieren volver a escuchar el programa, es en lacocinaalperiodismo.wordpress.com. Y se nos viene el partido, ¿no? Argentina-Chile. 19:30 la previa. Emiliano Weaver, muchas gracias. A vos, buen fin de semana. Yamil Ham, gracias. A vos. Andrea Asensio, gracias. Me encanta, lo voy saludando.